Bueno, Gervasio Sáenz Valiente, creo que hoy otro remate con éxito aquí entre Ste y Don Carlos, ¿no? Sí, muy bien, muy contento, muy ágil, un flor de remate de los que te gustan. Me hubiese gustado tener un poco mejor organizado el tema de la pista. Esta pista es barullera, hace demasiado ruido, capaz que convenga mejor poner otra cosa, no sé. Entonces parece, qué sé yo, no está y hay que usarla, pero habría que modificar algunas cosas. Es una pista muy complicada. Habría que replantearse un poco. Sí, ¿no? Sí. Hoy más gente que otros años, ¿no? Sí, 500 personas a pesar del día, mucha gente, no, realmente muy bueno, muy muy bueno. Pero bueno, los productos que han presentado Treste y Estancia Don Carlos, cada vez creo que la genética que presentan es de primera, ¿no? Así sí, que se siempre traen buenos, siempre presentan buenos. Como crítica empezamos con las preñadas porque se ve el mejor, pero sigue ganándole la parida. Vendimos la parida en 8.500 pesos promedio con un lote de 10.000 y vendimos la preñada con un lote de 7.500 y 6.900, 7.000 de promedio. Debimos haber sacado la... Hay muchas cosas para corregir. Hoy es un día, ¿viste esos días que vos decís trabajé bien pero debía hacer las cosas mejor? Bueno, ese es el día que tendríamos haber hecho las cosas mejor. Es cierto. Bueno, hoy creo que tanto Don Carlos como las 3T, y lo tengo a Guzmán al lado. A Guzmán al lado, que no puedo decir nada. Hombre a hombre. Sí. Venga Alfredo. Creo que hay algo que se destaca en las dos cabañas, que son las hembras. Vos viste que en muchas cabañas siempre los machos se destacan. Creo que estas dos cabañas demuestran que en las hembras se destacan mucho. Sí, no, estaba todo muy bien. Yo te diría que, bueno, lo tengo a Alfredo al lado y va a parecer que hablo de más porque está él. Pero la hacienda Alfredo este año estaba como nunca, estaba puesta en la primera, último corral, excepcionalmente bien, muy bien presentada, muy bien preocupado en el campo por tenerla bien de pelo, por prestarle atención, y se notó la diferencia. La hembra tiene que tener calidad y aparte para poder lograr un precio excesivo, presentación. Hoy teníamos hembra bien presentada. Bueno, lo dijo el martillero, Alfredo, ¿eh? Sí, bueno, realmente estamos muy contentos con Tabanelli y nosotros, en el sentido de que ha sido muy buena la convocatoria, muy ágil, realmente voló, y cada corral que salía se movía muchas manos, sí, y es una cosa que realmente a veces son medio serruchados los remates, pasaban y fue muy, muy, muy ágil, la verdad, muy contento. Por supuesto, el marco, la gente que nos acompaña, 500 personas, creo que es récord para nosotros esta vez. Bueno, estamos contentos. Alfredo, este es un buen año, ha sido un buen año para el campo en general, ¿no? Yo creo que es un buen año para la ganadería, aquellos que pudieron aguantar los momentos malos y que pudieron tener todavía los vientres, en este momento tienen un poco la revancha por una caída muy fuerte del stock, 12 millones de cabezas que se pierden, hace que en alguna medida no haya la oferta necesaria, y eso es una ley económica. Cuando hay demanda y falta oferta, los precios suben, y en este momento los precios, sin lugar a dudas, aunque los costos aumentaron, los precios cierran. Hace dos años terminaba un remate, hacíamos la cuenta y decíamos, a veces festejamos cuando quedaba la vaca vacía para poder venderla. Los números cierran ahora y estoy convencido que los 4 o 5 años que vienen van a ser más o menos igual. Bueno, hoy se vio que los vientres, por ejemplo, que nosotros hablábamos con Gervasio, se destacan de sus cabañas, pero también hay un interés muy importante de parte de los compradores por los vientres. Eso es bueno. Bueno, eso es justamente ampliar nuevamente la fábrica, lo que pueden nuevamente la ganadería, es distinto que la agricultura, que necesita una vaca para tener un ternero en su ciclo de 3 años, entonces hay que agrandar la fábrica para poder producir más. Seguro. Alfredo, ¿quedan exposiciones donde se va a presentar o no? No, exposiciones no nos presentamos este año más, no sé si vamos a ir al UAS acompañando. Ajá. Que es el secretario mundial de Angus, que va a ser en octubre en Tandil, y que es una cosa muy importante, van a venir más de 20 países con sorpresas para muchos de la asociación. Y ahí va a estar Don Carlos, sí. Sí, vamos a estar todos, creo que va a ser una cosa muy importante para la Argentina, para la ganadería y por supuesto para nuestra querida raza líder, el Angus. Gracias, Alfredo, y gracias por las atenciones que tienen para cada vez que venimos nosotros acá, nos atienden también, así que creo que vale la pena mencionarlo. No, pero ustedes acompañan, es importante la tarea de ustedes para poder difundir un poco lo que hacemos. Gracias, muy amable. Muchas gracias.